Hola, mi nombre es Lili, soy de Chillán y a 50 años del golpe militar tengo grabado en mi cabeza una imagen muy triste de haber visto a mi padre quemando, rompiendo, deshaciéndose de toda su colección de música y de libros de historia: Quilapayún, Inti-Illimani, Cancionero, Víctor Jara, Violeta Parra. Y eso me marcó porque mientras hacía eso, él cantaba las canciones y lo hacía con mucho dolor. Había mucho miedo, vivimos durante un tiempo con mucho miedo, que lo fueron a buscar, que se lo llevaran, hasta que al final fueron, pero mi madre con una carabina impidió que se lo llevaran. Radio Humedales. Suenan los discos que nunca pudieron quemar. En Radio Humedales suenan los discos que nunca pudieron quemar. Vuelve tu programa de vinilos 8 de discos. Edición especial a 50 años del golpe cívico-militar en Chile. Sintoniza cada lunes a las 8 de la tarde un encuentro en torno a la música que acompañó la resistencia de los pueblos en Latinoamérica. www.radiohumedales.org. Cultura y existencia lesbiana. Muy buenas noches, queridas amigas, queridas compañeras. Gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo del 8 de discos, en su edición especial a 50 años del golpe cívico-militar en Chile. Pinchamos, reproducimos, resistimos, insistimos porfiadamente con los discos de la resistencia, los discos que no se pudieron quemar. Agradecemos a Luz Índica en la producción histórica, poética. Agradecemos a Sicri Orellana en los radiocontroles. También saludamos a nuestra querida auditora Katiara, que hoy día nos acompaña aquí en el estudio. Y agradecemos a las compañeras del equipo de Radio Humedales que nos apoyan en la difusión, a Susti principalmente y Pauli, que nos ayudan a difundir este programa con otras radios amigas y a compartirlo con ustedes a través de otras plataformas, por si se quieren repetir el plato, por si quieren compartir algo de estos discos con sus amigas, con sus familias. Hoy día vamos al año 1975. Ya ha ocurrido el golpe. Es este que vamos a escuchar, es un extracto del último discurso de Salvador Allende dirigido al pueblo de Chile unos minutos antes del bombardeo a La Moneda. Dice: seguramente Radio Magallanes será callada y el metal tranquilo de mi voz no llegará a ustedes. No importa, lo seguirán oyendo. Siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos mi recuerdo será el de un hombre digno que fue leal a la lealtad de los trabajadores. El pueblo debe defenderse, pero no sacrificarse. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillarse. Fue un martes 11 de septiembre, en 1973. El poder de la intervención del imperialismo volaba como un águila silente y sombría sobre todo el territorio, secundada por la mano traidora de generales rastreros y la mirada inquisidora de la oligarquía chilena, que, por supuesto, nunca aceptó la elección democrática en Chile del gobierno socialista de Salvador Allende. No era tolerable esto en el tardío feudo de Chile. Ese funesto martes 11, cuando los aviones Hawker Hunter bombardearon La Moneda, el palacio de gobierno de este país, los militares clavaron una herida profunda en el corazón del pueblo y de la historia de Chile. Y esa herida, a 50 años, no ha sido posible repararla, porque la impunidad, la revictimización por parte de las instituciones hacia las y los sobrevivientes y las familiares de las víctimas, la repetición del trauma social y la persistencia del negacionismo están absolutamente instaladas desde entonces como una política de Estado. La sistemática política de borrado entonces resulta en el hecho de que hoy probablemente para muchas personas esta imagen con la que estamos abriendo el programa ha ido perdiendo su sentido. Sin embargo, no podemos olvidar cómo la destrucción de este edificio en particular representa una agresión brutal y una expresión del extremo al que llegaría el terrorismo militar en todo el país. Entre el año 1973 y el 1975, la Junta Militar, ya instalada en el poder, instruyó y facilitó la ejecución de un plan macabro de muerte, exilio, prisión, silenciamiento, persecución y división. Se quemaron libros, se quemaron discos, se silenciaron las radios, cayó el manto indeleble de la censura. La caravana de la muerte recorrió el territorio, apresando y fusilando a diestra y siniestra. Los hornos de Lonquén fueron muestra patente de la bajeza cometida por parte de militares en complicidad con civiles. Como fue siempre la tónica de este tormentoso periodo histórico. Paine, Pisagua, Villa Grimaldi, Tres Álamos, Londres 38, Tejas Verdes, Tres Álamos, Cuatro Álamos, Venda Sexy, Colonia Dignidad y un larguísimo etcétera de centros de tortura y detención donde se asesinó, desapareció y torturó a miles de personas a lo largo de todo Chile. Chile, en estado de sitio, presenciaba con estupor el allanamiento al sentido, al respeto por la vida y al derecho a la memoria de un pueblo que se resistía a olvidar. Y a pesar de la censura del fascismo, hubo resistencia en todas las formas que se es posible resistir a la barbarie. La poesía, la protesta, la música, la lucha armada, la organización comunitaria, solo por mencionar algunas. Los cantautores en el exilio también hicieron lo suyo desde lejos y lograron llegar a las casas, a los tocadiscos, a las caseteras, de la manera que fuese. Y a pesar del tremendo peligro que esto conllevaba, porque, claro, en ese contexto era considerado un peligro traer a través de un disco un poco de memoria, un poco de lucha, un poco de resistencia o de esperanza. De esta manera es como llega a nosotras el disco que hoy día vamos a escuchar. Es un disco que se graba, se produce en el exilio. Es un disco de Charo Cofré y Hugo Arévalo. Vamos a conocer entonces este manifiesto de memoria de resistencia, este aporte artístico a la lucha, a la resistencia, a la dictadura. Y este disco del año 1975, Solo digo compañeros, comienza de la siguiente manera, con el canto campesino, está marcado por el canto campesino y es así como abre, como una especie de saludo de memoria, como un gesto de reconocimiento y de respeto también al arte y a la memoria del arte campesino popular. Escuchamos ahora el primer tema del primer lado, Soy el poeta popular. que un dedo se pierda, andar por monte y por llano. Popular canta Hugo Arévalo con su guitarrón chileno de 25 cuerdas, esta canción que recoge la esencia del canto chileno, el canto campesino, el canto popular, que es una forma poética original del Valle Central en Chile y fue desde siempre una forma poética de comunicación y de expresión con lo divino y con lo humano. El canto a lo divino correspondía a motivos religiosos y a los cantos de despedida para los angelitos. También cantaban del origen del mundo o del fin del mundo, de la comprensión de las escrituras bíblicas también. Y por otro lado estaba el canto a lo humano. Y el canto a lo humano abarca el canto a la historia, a la geografía, el canto por ponderación, que se llama el canto exagerado, el canto de exageraciones, y el canto por desafío, que eran desafíos entre poetas y entre cantoras, cantores. El canto campesino, que está escrito en décimas, ¿no? Que es una forma también poética de los países hispanohablantes, y muy tradicional también del campo chileno, y que consiste en 10 versos de 8 sílabas cada uno, que van rimando entre sí. Bueno, y este canto popular, escrito en décima, escrito en poesía popular, se imprimió y se exhibió en las calles de las grandes ciudades del país entre 1860 y 1920, finales del siglo XIX, inicios del XX. Se imprimió y se exhibió en cordeleadas. Era tradición que se colgaba cordeles entre árboles y allí se fijaban estos poemas junto a xilografías. Esta forma gráfica se llamó lira. Esa es la lira chilena y corresponde a un tesoro de la humanidad, reconocido incluso por instituciones, ¿cierto? Oficiales. Es un tesoro de todas maneras, un tesoro de la memoria del canto campesino chileno y está en la raíz de las creaciones culturales que vienen de este territorio. Cultivó, por ejemplo, este canto la Violeta Parra muchísimo, quien era muy, muy cercana justamente con Charo Cofré y su compañero Hugo Arévalo. Vamos a seguir conociendo a esta dupla de artistas populares que resistieron y que compartieron algo de belleza en medio del tormentoso tiempo que transcurría en 1975. Escuchamos ahora Las Obreras del Telar, una canción compuesta por Víctor Jara en 1971 y que trae ahora una hermosa versión en guitarra con la emotiva voz de Charo Cofré, esta composición que también es conocida como Las Muchachas del Telar. Te llamaría Ana, te llamaría Juana, te llamaría Rosa, te llamaría hermosa, hilandera chilena, pequeña mariposa, obrera de telar. Que fuiste esclava de la máquina, esclava de un horario, esclava de un salario, hilandera morena, pequeña mariposa, hilandera chilena, obrera de telar. Gira, gira, gira, gira, muchacha. Gira, gira, gira, deje el hilo de tu destino. Tu vida está en el taller, allí se podrán mano y las demás de las que vistan la libertad. Tu vida está en el taller, allí se podrán tejer con tu mano y las demás de las que vistan la libertad. A ti te llamaría Ana, te llamaría Juana, te llamaría Rosa, te llamaría hermosa, hilandera chilena, pequeña mariposa, obrera del telar. Tu vida está en el taller, allí se podrán tejer con tu mano y las demás de las que vistan la libertad. Tu vida está en el taller, allí se podrán tejer mano y las demás de las que vistan la libertad. Tu vida está en el taller, allí se podrán tejer con tu mano y las demás de las que vistan la libertad, la libertad, la libertad. Charo Cofré es una cantante chilena que nació un 19 de junio de 1950. Es intérprete, compositora de música folclórica infantil. Su instrumento es la guitarra y su voz. Ella destacó por su obra en el canto infantil. Desarrolló muchísimas canciones que además fueron recopiladas, algunas de ellas, otras son de composición personal, pero otras tantas también son recopiladas. Su resistencia musical consistió, por un lado, en el rescate de la ternura y la memoria que significó esta producción musical infantil, específicamente para las niñas y los niños que estaban en el exilio, ¿no? Y ella entonces desarrolló discos precisamente para las niñas y los niños chilenos y chilenas que estaban en el destierro junto a sus padres. Ahí sus canciones más conocidas son A la Ronda Ronda, Tolín Tolín Tolán y Mi Río, de Julio Neuhauser. Julio Neuhauser, el fundador de Quilapayún, y también lo vimos en el capítulo anterior porque fue gestor de la experiencia Panal. Bueno, de hecho, a algunas de ustedes les sonará el Tolín, Tolín, Tolán, y varias de estas canciones fueron recopiladas y reeditadas por Tikiti Clip 30 años después, ¿no? 30 años después, Tikiti Clip desarrolla un disco y no solo un disco, sino que también un trabajo audiovisual que está basado en la obra de Charo Cofré, en su obra infantil. Y bueno, tenía Mi Río de Julio Neuhauser, que fue una canción con la que ganó el Festival de Viña del Mar el año 1973, en la competencia folclórica. Unos meses después vino justamente el golpe de Estado. Bueno, Charo Cofré se emparejó con Hugo Arévalo, que era un audiovisualista, trabajaba en edición de programas en el Canal 13 hasta la llegada, cierto, del golpe y la llegada del terrible, ¿cómo se llama este cura? Raúl Asbun, que llegó a ser el director después del golpe. Ahí fue despedido también Hugo Arévalo, por supuesto, y se fueron al exilio, se fueron de Chile un 19 de octubre del 73, precisamente cuando en ese mismo momento el general Arellano Stark y sus secuaces azotaban el norte de Chile en la hoy llamada Caravana de la Muerte. Vamos a escuchar el tema número 3 del primer lado, Vals y Polka, que es compuesto por Ángel Parra, también guitarrón chileno y guitarra. Hacen de este tema instrumental un viaje al campo chileno. Charo Cofré y Hugo Arévalo estuvieron primero en el exilio en Argentina. Luego pudieron ir para Italia, donde estuvieron 10 años. Y bueno, en el exilio ellos presentaron en numerosos espacios la memoria del canto chileno, del canto campesino en Europa. Y tenían la consigna, tenían la búsqueda de visibilizar un canto latinoamericano que saliera un poco del tópico andino, que era lo más popular y lo más conocido en esa época por el trabajo que habían hecho bandas como Los Jaivas, Intigimani, Quilapayún. Entonces, Charo y Hugo lo que quieren es mostrar otra cara también, otras estéticas posibles, otros lenguajes. Y eso es lo que hacen también en este disco, donde muestran un poco del trabajo que estuvieron haciendo durante 10 años en el exilio, el de mostrar también la cultura, ¿no? Charo dice en una entrevista que le interesaba precisamente que no por la solidaridad se perdiera de vista también cuál era el lenguaje, cuál era la estética, cuál era la poesía, cuál era la forma, la expresión popular, ¿no? La expresión propia de aquí del territorio. Así que bueno, por eso la persistencia en la décima, por eso la persistencia en el guitarrón de 25 cuerdas, por eso la persistencia en la afinación en tercera alta, por eso la persistencia del canto campesino popular. A partir de 1975 ellos retomaron la publicación de discos, después de este tiempo en el que estuvieron primero en Argentina y luego llegaron a Italia. Entre medio nació también su primera hija, Violeta. Luego tendrían a Pablo. Y ya se forman como dúo a partir de 1975. Ahí destaca El Canto de Chile, que es un álbum que contiene 9 versiones de clásicos de folclore chileno, y el que estamos escuchando hoy día, que es Solo Digo Compañeros, con versiones para canciones de Patricio Mans, Víctor Jara y Daniel Biglietti. Se sucederían luego nuevas grabaciones del canto campesino que publicaron en Italia hasta el final, hasta su retorno en Chile en el año 1985. Vamos ahora a la canción número 4 del primer lado de este disco de vinilo que escuchas en Radio Humedales, La Lucha Continúa. Ya lo sé, ahora no hay descanso, compañera. Distancias me separan pasajeras. De momento solo tengo mi alma llena de preguntas, inquietudes exiliadas. La esperanza me mantiene aquí ligada. Es mañana que regreso enfurecida a vengar muerto por muerto de mi pueblo. Porque habremos de juntar el campo y la ciudad, amada compañera, y una sola patria al fin habrá de construir la clase obrera. Mañana a trabajar, a unir, a organizar, la lucha continúa. Y en medio de la acción y las consignas, nos volvemos a encontrar, amado mío. Cuéntame si el hombre de la costa y la montaña, si el hombre de la industria y el camino retoman las banderas de la lucha, si en bocas escondidas se barajan conscientes palabras de combate. Comienza ya la caza del verdugo o conserva aún la espuma de las olas. Porque habremos de juntar el campo y la ciudad, amada compañera, y una sola patria al fin habrá de construir la clase obrera. Mañana a trabajar, a unir, a organizar, la lucha continúa. Y en medio de la acción y las consignas, nos volvemos a encontrar, una palabra clandestina. Venciste los temores en la aldea, sembraste la unidad como una espiga, supiste de la sangre derramada, marcaste a los culpables claramente. No habrá piedra ni mar que los proteja, ni caverna ni guarida perdonada, porque habremos de juntar el campo y la ciudad, amada compañera, y una sola patria al fin habrá de construir la clase obrera. Trabajar, a unir, a organizar, la lucha continúa. Y en medio de la acción y las consignas, nos volvemos a encontrar, amado mío. Ahí pasaba La lucha continúa, que es una composición de Jorge Durán y en el relato que canta Charo Cofré remite más que nada a la resistencia en el exilio, a no rendirse, es un llamado a la lucha, es un llamado también a la esperanza, ¿no? A la utopía, a la construcción de la clase obrera. Vamos a escuchar ahora El canto no se silencia, que es una composición original de Hugo Arévalo y que está acompañando la composición con una guitarra. Es un relato triste, mirando desde la distante Italia a un territorio golpeado, pero en resistencia. El canto no se silencia, ni con prisión ni con balas. Las palabras van más lejos y la historia lo señala. Cantor, te cortan el canto como si eso fuera simple. Y América rompe en llanto por ver tu guitarra libre. Guitarra de cuerdas rotas que de llorar ya no nombras. Se han quebrado ya tus notas, porque mi patria está en sombras. Guitarra, fusil del canto, contra la bota dispara, por tu boca las palabras y por tus cuerdas las balas. El canto no se silencia, decía Hugo Arévalo en la canción que escuchamos recién. Hugo Arévalo, recordamos, el compañero de Charo Cofré, quienes juntos producen y graban este disco desde el exilio en el año 1975. Vamos ahora al último tema del lado A de este disco de vinilo. Vamos a escuchar Hermano, dame tu mano, que es una composición de Jorge Sánchez y Damián Sosa, popularizada en la voz de Mercedes Sosa en su álbum Traigo un pueblo en la voz del año 1973. Ahora cantada por Charo Cofré, es una versión más íntima y más tranquila, quizás más triste, acompañada solamente por la suave percusión y guitarra en hermosa armonía con la voz de Charo Cofré. Música. hermano, dame tu mano. Vamos juntos a buscar una cosa pequeñita que se llama libertad. Esta es la hora primera, este es el justo lugar. Abre la puerta que afuera la tierra no aguanta más. Mira delante, hermano, es tu tierra la que espera, sin distancias ni fronteras. Que pongas alto la mano, sin distancias ni fronteras. Es tu tierra la que espera, y el clamor americano le baje pronto la mano al Señor de la cadena. Métale a la marcha, métale al tambor. Dame tu sangre, dame tu frío y tu pan, dame tu mano hecha puño, que no necesito más. Esta es la hora primera, este es el justo lugar, con tu mano y con mi mano, hermano, empecemos ya. Mira delante, hermano, en esta hora primera, y apretá tu bandera, cerrando fuerte la mano, y apretada tu bandera, en esta hora primera, donde el puño americano le marque el rostro al tirano, y el dolor se quede afuera. Métale a la marcha, métale al tambor, métale que trae pueblo en mi voz. Métale a la marcha, métale al tambor, métale que viene la revolución. Métale a la marcha, métale al tambor, métale que viene la revolución. Métale a la marcha, métale al tambor. Cuenta una entrevista. Torna y retorna la belleza hecha música. Estás escuchando... El fuego no puede quemar la memoria histórica de los pueblos. Escuchaste 8 de discos. Comparte la música de la resistencia. Sintoniza la radio lesbiana. Bueno, el disco que seguimos escuchando, ahí pasaba el lado A. Y ahora quería compartirles un pedacito que hay acá en la memoria chilena, la página Memoria Chilena, donde se comparte una entrevista después del exilio. Dice más o menos así, cuenta que, bueno, que en el 73 Hugo era director de programas de Canal 13, estaba terminando una serie de 20 documentales sobre la vida y la obra de Pablo Neruda y un resumen biográfico de todo el material filmado sobre el poeta. A la vez estaba grabando un segundo disco con su trabajo de recopilación folclórica sobre el guitarrón y el canto a lo poeta. En la misma entrevista, este mismo artículo, dice también que conocían a Violeta Parra y que Charo era muy cercana con Violeta Parra, de quien se sabe más de un... quien le compartió más de un secreto, dice. Y señala luego que eran poco menos que hijos de Pablo Neruda y Matilde Urrutia. De hecho, estaban junto a ellos la noche en que Neruda, ¿cierto?, fallece. Ya sabemos, años después, varias cosas. Que Neruda, por ejemplo, fue un violador, que abandonó a su hija, ¿no? Que no era un, un hombre admirable ni respetable desde nuestra perspectiva en absoluto, y también sabemos que fue asesinado por la misma dictadura que estamos hoy día repasando, ¿no? De la misma dictadura de la que estamos haciendo referencia. Así que bueno, eran muy cercanos, tan cercanos que en este disco, para abrir el lado B, van a escuchar ahora la canción No te quiero, sino porque te quiero, que es un soneto homónimo de Pablo Neruda, que fue además musicalizado en 1958 por Violeta Parra. Pasa mi corazón del frío al fuego. Te quiero solo porque a ti te quiero. Te odio sin fin y odiándote te ruego. Y la medida de mi amor viajero es no verte llamar. Llave del sosiego, en esta historia solo yo me muero y moriré de amor porque te quiero, porque te quiero, amor a sangre y fuego, porque te quiero, amor a sangre. Bueno, si es que alguna de nuestras auditoras se ha desayunado con el hecho de saber que Neruda no era tan distinto de muchos otros y que había cometido violación y abandono, no lo digo yo, lo dice él mismísimo en su propia escritura, pueden consultarlo. Está en el libro Confieso que he vivido, donde él mismo relata sin problema esta situación, esta violencia que ejerció, ¿no? Bien, seguimos entonces con el lado B del disco Solo digo compañeros de Charo Cofré y Hugo Arévalo. Vamos a ir ahora a un canto parecido, ¿no? Como a propósito de lo que hablábamos, parecido al canto a lo divino. No sé si estrictamente calza en el género, pero es un canto para el despedimiento y resurrección de Víctor Jara. Por lo tanto, yo diría es canto a lo divino porque es un canto para la muerte. Es original de Patricio Mans y son unas décimas escritas en Santiago el 19 de septiembre del año 1973, a solamente 4 días después del asesinato de Víctor Jara. En clave del canto a lo humano, entonces, aquí Hugo Arévalo nos relata los tristes acontecimientos que sellaron el destino de Víctor. Dice una cuarteta: un canario ensangrentado, un gorrión de huesos rotos, un zorzal sin alboroto, fue su cuerpo acribillado. Escuchamos entonces Despedimiento y Resurrección de Víctor Jara. Desde que se agrupó el canto en el fondo de la boca. Desde que el pecho coloca sus clamores como un manto, el tirano siente espanto, el pobre siente alegría. Cuando la voz desafía a aquel que la desafiara, por cantar fue Víctor Jara, fusilado a sangre fría. Los que rompieron su pecho salpicando hay amapolas, no saben que el canto es ola que vuela sobre los techos. Podrán acallarle un trecho, podrán mancharle la cara, pero el brazo que dispara no puede contra el que canta. Por sellarle la garganta mataron a Víctor Jara. Sin cuerpo nace el juglar, nace de voz solamente, y él se atrapa inclemente cuando lo escucha cantar. Busca en su cuerpo cortar la raíz que el canto asile. Su boca volcanes miles, sus manos montañas raras, y al matar a Víctor Jara llenaron de cara chila. Un canario ensangrentado, un gorrión de huesos rotos, un zorzal sin alboroto fue su cuerpo acribillado. De sus dedos cercenados, de su boca destruida, se escapó la voz herida y se echó a volar al mundo. Y ahora canta tan profundo, Víctor Jara ya sin vida. El brazo que dispara no puede contra la voz del que canta. Vamos ahora al canto a lo humano. No tengo la culpa, ingrato. Una décima que compuso Violeta Parra en 1958 y que también es conocida como Verso por desengaño. Ahora cantada por Charo Cofré, acompañada con su guitarra. Escuchamos entonces un verso por desengaño, un canto a lo humano. No tengo la culpa, ingrato. No tengo la culpa, ingrato, de que entre los dos el diablo por tres o cuatro bocados nos cause tan malos ratos. De hacerte sufrir no trato, aunque así parezca el caso, yo creo que este mal paso nos lleva por mal camino. Y a preguntar no me animo, hasta cuando ingrato nazo. No alcanza ya ver que solo me da y congoja. Capricho que se te antoja, yo quiero que lo consigas. Desde el palomo a la hormiga, desde la mar al desierto, no comprendes ni despierto que ayer me dejaste herida. No es remedio pa' mí el aumentarme los males. Ahí pasaba El canto a lo humano, de composición de Violeta Parra, una décima de Violeta, No tengo la culpa, ingrato. Hay que decir que la décima, El canto campesino, resiste. Siguen habiendo compositoras. Hay un movimiento muy fuerte también de mujeres que han retomado el canto campesino y la lira particularmente. Así que la invitación es a contactar también con seguramente la dulzura, la sensibilidad con la que nos conecta este canto, esta métrica, esta estética, esta propuesta que nos resuena porque seguramente la hemos escuchado antes. Es la música de por aquí, de estos lugares. Vamos a ir al cuarto tema del segundo lado de este disco y vamos a escuchar una versión de este dúo de Hugo y Charo para la canción histórica, canción Plegaria a un Labrador. Es una canción, como ustedes deben saber, de Víctor Jara, que fue compuesta en 1969 y que luego apareció en el álbum El Derecho de Vivir en Paz de 1971. Esta canción es interpretada por Hugo Arévalo y, bueno, la composición en sí misma resultó ser la triunfadora en el primer Festival de la Nueva Canción Chilena, que fue organizado por Ricardo García en el 1969. Víctor Jara, en ese momento, cuando gana con esta canción, subió al escenario acompañado de Quilapayún a interpretarla. Y es con este evento, con este momento, esta interpretación, en este contexto del Festival de la Nueva Canción Chilena, en donde podríamos decir que se da inicio, se nombra como la Nueva Canción Chilena, a esta forma de vivir, de componer, de interpretar la música que integraba la denuncia social, la investigación de la tradición popular y la incorporación de géneros e instrumentos musicales folclóricos de toda Latinoamérica. Solo por darle un nombre a lo que ya había hecho Violeta Parra, Atahualpa Yupanqui y tantas y tantos otros. Sin embargo, con Plegaria a un Labrador, el movimiento asume una cierta identidad histórica. Escuchamos entonces la versión de Charo y Hugo para Plegaria a un Labrador. El viento, el sol y el agua, tú que manejas el curso de los ríos, que has sembrado el vuelo de tu alma. Levántate y mírate las manos para crecer. Estréchala a tu hermano. Juntos iremos unidos en la sangre. Hoy es el tiempo que puede ser mañana. Líbranos de aquel que nos domina en la miseria. Tráenos tu reino de justicia e igualdad. Sopla como el viento la flor de la quebrada, como el fuego el cañón de mi fusil. Hágase por fin tu voluntad aquí en la tierra. Danos tu fuerza y tu valor al combatir. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Levántate y mírate las manos para crecer. Estréchala a tu hermano. Juntos iremos unidos en la sangre, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén. pasaba la plegaria para un labrador. Ahora vamos al siguiente tema, que se llama Solo digo compañeros, que es justamente el nombre del disco. Solo digo compañeros es una canción que fue compuesta por el cantor popular uruguayo Daniel Viglietti en 1971 para el álbum Canciones Chuecas. También hizo interpretaciones de este tema Patricio Mans y otras bandas latinoamericanas. Aquí la vamos a escuchar con la dulce y sensible voz de Charo Cofré, acompañada por la percusión y la guitarra. La impronta que tiene totalmente este álbum. La canción en particular hace referencia a los movimientos armados de Latinoamérica. Y dice en un verso: la sangre de Tupac, la sangre de Amaru, la sangre que grita libérate, hermano. Escuchamos entonces esta canción que lleva, que le da el nombre al disco que hoy día revisamos de 1975. En el 8 de discos suena Solo digo compañeros. Escucha, yo vengo a cantar por aquellos que cayeron. Seña, solo digo compañeros y canto a los otros, a los que están vivos y ponen la mira sobre el enemigo. Ya no hay más secreto, mi canto es del viento, yo exijo que sea todo movimiento. Ni seña, solo digo compañeros, nada nos queda y hay solo una cosa que perder, perder la paciencia y solo encontrarla en la puntería. Camaradas, papel contra balas no puede servir, canción desarmada no enfrenta. La patria que nace entre todos repartida, la sangre libre se acerca, ya nos trae la nueva vida. La sangre de Tupac, la sangre de Amaru, la sangre que grita libérate hermano. La sangre de Tupac, la sangre de Amaru, la sangre que grita libérate hermano. La sangre de Tupac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate hermano. La sangre de Tupac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate hermano. Nos vamos acercando al final entonces de este programa, este disco hermoso que es realmente un homenaje a la nueva canción chilena. Vamos a ir a escuchar ahora La Patria Prisionera, que es una composición nuevamente con los versos de Neruda y la música de Sergio Ortega, el mismo de El Pueblo Unido Jamás Será Vencido y Venceremos. Esta es una versión hermosa, acompañada con guitarrón y cantada por Hugo Arévalo. Está escrita en los tiempos de otra dictadura, la de González Videla, por allá en 1948. Hay otras versiones del conjunto Cuncumén y de Intilimani que cuentan con otra atmósfera. Como ven, este álbum es, como decíamos, un homenaje, una sentida y emotiva muestra de la nueva canción chilena. Una vez que transcurrieron 13 años más o menos del exilio, ellos logran retornar a Chile en el año 1985. Son de los primeros artistas en retornar y una vez ya retornados, se instalaron en el barrio Bellavista, donde abrieron el restaurante La Candela, ahí en la calle Purísima, en Bellavista, en Santiago. La Candela era algo así como un refugio para ellos, para Charo y Hugo, pero también para las chilenas y chilenos que por esos años venían retornando al país. Tocaban ellos su música y también tenían invitadas como Margot Loyola, sonaba Víctor Jara, sonaba Violeta Parra, sonaba la nueva canción chilena, por supuesto, en este restaurante. Y bueno, también luego vino la grabación de Charo Cofré, del disco de poemas de Gabriela Mistral, que se llama ¿En dónde tejemos la ronda? Y durante un tiempo estuvieron también en televisión nacional, particularmente en el programa Los Musicantes, donde pudieron desplegar esta hermosa pasión que tienen ambos de divulgadores, recopiladores y divulgadores de la música campesina chilena. Luego de un tiempo, ellos deciden dar un giro y se van con su hostería La Candela a Isla Negra, fijando ahí su residencia, donde persisten, donde continúan en la actualidad. Así es como nos despedimos, queridas. Les damos muchas gracias por escucharnos, por acompañarnos en este ritual de memoria política, de memoria histórica y también de memoria con belleza, de memoria con acompañadas de estos discos que giran, que nos traen la memoria no solo del dolor, sino que también y por sobre todo de la resistencia. Un abrazo y nos encontramos el próximo lunes, gracias a DJ Sicri Orellana por aquí, a Katiara, nuestra auditora que también hoy día radio controló por primera vez, así que felicitaciones, que lo hizo muy bien. Y gracias a Luz Índica por la producción poética histórica, Susti, el afiche, Pauli, la difusión en otras radios. Un abrazo, nos vemos el próximo lunes. Patria de mi ternura y mis dolores, patria de amor, de primavera y agua. Hoy sangran tus banderas tricolores sobre las alambradas de Pisagua. Hoy sangran tus banderas tricolores sobre las alambradas de Pisagua. Existes patria sobre los temores y arde tu corazón de fuego y fragua. Hoy entre carceleros y traidores, ayer entre los muros de Rancagua. Hoy entre carceleros y traidores, ayer entre los muros de Rancagua. Pero saldrás al aire a la alegría, saldrás del duelo de estas agonías y de esta sumergida primavera, libre en la dignidad de tu derecho, y cantará en la luz y a pleno pecho tu dulce voz, oh patria prisionera. Y cantará en la luz y a pleno pecho tu dulce voz, oh patria prisionera. Existes patria sobre los temores y arde tu corazón de fuego y fragua. Hoy entre carceleros y traidores, ayer entre los muros de Rancagua. Hoy entre carceleros y traidores, ayer entre los muros de Rancagua. Pero saldrás al aire a la alegría, saldrás del duelo de estas agonías y de esta sumergida primavera, libre en la dignidad de tu derecho, y